Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Que llegó el más duro, el que se me agarra del batitubo. Le mete mano a los criminales y hasta Batichica con sus dos petates. Es Batman, Batman. Con el batimóvil y los batitubos, a todos los pillos él le rompe el alma. Y con mucha fuerza y con la misma calma, a Spider-Man le mató la araña. Es Batman, Batman. Batimóvil es nuevo y tiene armas nuevas. ¿Qué le habrán hecho en la baticueva? Ya Robin no está, él desapareció. ¿Sería que decida? ¿Se murió? ¡Batman! ¡Batman! Contra el guasón o contra el acertijo, lo deja todo como lagartijo. Y ese tipo, ¿quién lo diría? Que es un millonario, es Bruno Díaz. ¡Batman! Cuando va en el batimóvil, me tira el cambio cuando me lo coge. Y cuando quiere esconderse, yo sé dónde va a meterse. La baticueva. La baticueva. Vamos a pasar la prima. La baticueva. La baticueva. Cuando Robin era chiquito, Batman lo cogió. Y a un sitio secreto, mano, él se lo llevó. Era la baticueva. La baticueva. La baticueva. La baticueva. Consiga un botón. La baticueva.